Si no vi mal, Laura está por ahí, Tafetani. ¿Y Silvana está por ahí? Bueno, si no quieren venir, no vengan, pero... mientras Laura y Silvana se acercan, voy a tomar algunas cositas porque no puedo, sino... El tema de la gobernabilidad que hablaba Cachorro Godoy. Sí, ahora yo tengo un aforismo, como siempre, que dice que gobernabilidad es reinar con apariencia de gobernar, ¿no? O sea que yo creo que entiendo, por supuesto, lo que dijo Cachorro y lo comparto, pero la palabra gobernabilidad siempre me resultó muy sospechosa. Y la otra que es para mí definitivamente culpable es la palabra unidad. Lo aclaro antes que sea tarde. Yo creo que encuentros de este tipo sostienen, propician la unión. La unidad, lamentablemente, siempre lleva, a mi criterio, a una cuestión hegemónica que termina siendo la lealtad, ¿no? Esa lealtad que finalmente es no a una causa, sino a una cruzada. El devenir de la política no represora. La represora es, entre tantas cosas, es de una causa a una cruzada. Y en la cruzada, entonces ya es el exterminio del que no piensa igual. Yo creo que la unidad, si bien es una aspiración legítima, creo que en sí mismo tiene ese espíritu de la lealtad, del verticalismo, y creo que lo que proponemos algunos es la unión. La unión tiene más que ver con asimetrías, pero no con jerarquías. En la unidad siempre va a haber una jerarquía, y la jerarquía nunca va a tolerar ningún enfrentamiento que la interpele ni que la cuestione. En ese sentido, la Revolución Francesa ha sido no del todo realizada todavía. Bueno, Tafetani. Bueno, Laura Tafetani estuvo en el primer encuentro de Actitud Militante, ya hemos hablado, estuvo nuestro amigo Chichisola, yo mismo me referí a Perotá. ¿Sabes la anécdota que conté? No, volví a contar lo del colectivo 45. Bueno, y que por qué no los conocía antes a Pelota de Trapo. Bueno, entonces ya lo dije. Un testimonio en tu segundo encuentro de la gratitud militante. El tercero es carne vitalicio. Nada, hola, buenas tardes. Bueno, contenta con estar con gente que quiero. Algunos no los conozco, pero otros sí, hay gente que admiro como Pablo Pimentel o que por ahí nunca nos vemos, que debe pasar como con varios, ¿no? Uno va siguiendo, puedo decir todo lo que está pasando en La Matanza, aunque estemos en Avellaneda y no podamos ir, pero bueno, con mucha preocupación lo que están viviendo, ¿no? Y bueno, y con compañeros de Pelota, Silvana y Cali no van a hablar nunca, no vas a lograr que agarren un micrófono acá, ni allá, ni en otro lado, ellas son de pluma. También felicitar a los periodistas, Alfredo, que está en nuestra agencia, pero también es compañero de retaguardia. Pero bueno, es complejo llegar tarde, y por eso lo digo por respeto a los demás, hablar sin haber escuchado lo previo, ¿no? Pero Pelota de Trapo, Diego la debe haber explicado mejor que yo. Y sí que es un tiempo muy complejo y es un tiempo de encuentros, pero no de encuentros para no hacer nada, sino de encuentros para pensar juntos este momento tan difícil, ¿no? En materia de infancia estamos viviendo un momento muy difícil, ¿no? Con retrocesos muy grandes. Y no son retrocesos solo en el tema de si Scioli sale a marcar la agenda y decir la baja imputabilidad y todos salimos ahí atrás de la baja imputabilidad. No, ese es el problema. El retroceso grande que estamos viviendo es no generar las condiciones comunitarias para que nuestros niños y jóvenes crezcan con un proyecto de futuro viable. Y esto es un tema muy difícil porque desandar lo andado lleva muchos años, pero los chicos crecen. Y estamos como en la cuestión del día a día, conviviendo con el Paco, conviviendo con la policía, conviviendo con la falta de insumos básicos y también con una clase media que en función de sus intereses ha sido muy, más que generosa en las condiciones, no aceptar las condiciones que se están viviendo. A mí, ya no sé si es por el tiempo ya transcurrido y a uno le da mucha bronca lo que pasa, pero que discutamos si hay 30% o 25% de pobreza y las villas las tengamos frente a los ojos, y que Villitatí, que la 1114 o demás estén ahí, estemos discutiendo si Argentina tiene pobreza o no, y si realmente no hay tiempo para esto. Sí hay tiempo para hacer experiencias ricas. Cuando nosotros apuntamos a los chicos, no es para estar llevándolos de un lado a otro y diciendo, ay, qué lindo, y ponemos un micrófono, un nene de 10 años, ay, qué tierno. No lo hacemos por eso. Lo hacemos porque ellos son lo nuevo. Y nosotros estamos atravesados por mucha historia. Entonces, nuestro deber, por lo menos, es que lo nuevo crezca en ellos. Y lo nuevo, hablo de una utopía real. Pero para que eso suceda, tenemos que generar esas condiciones. Y lo que no está habiendo en este momento, ni en educación, ni en salud, ni en justicia, es esas condiciones. Entonces, de verdad que creo que tenemos una responsabilidad muy grande. Todos los que estamos acá en general somos profesionales o estamos en ámbitos relacionados con profesiones o en el arte o en la cultura, donde es un terreno que realmente es muy potente para poder llevar adelante ideas diferentes. Nos falta el coraje. Yo creo que nos está faltando coraje. Entonces, estos encuentros, Alfredo, ojalá sirvan para poder juntar entre todos el coraje para decir basta. Y ya para no estar disfrazando más cosas. Yo hasta ya le tengo enojo a las palabras, ¿viste? Porque ya las palabras se vaciaron tanto que ya nos escuchamos entre nosotros y decimos, otra vez, ¿no? Y yo quiero acción, digamos, cosa que digas, que es como lo de Pablo, lo digo sinceramente, porque la otra vez cuando decían lo de la plaza y que la estaban haciendo pulmón, ¿no? Sin recursos de afuera, que no estoy ni haciendo una valoración de recibir o no recursos, lo que digo es acción, acción juntos, que es lo que nos va a volver a encontrar. Yo creo que eso nos está faltando. Palabras sobran, pero palabras vacías de contenido, ¿no? Lo que falta es volverle a dar ese contenido fuerte, y ese contenido fuerte implica rupturas. Lo que no estamos animándonos, a nuestro parecer, es hacer rupturas y crear nuevas cosas que quizás ni tienen nombre, ¿no? Creo que que eso es lo más difícil de este siglo, que uno tiene que estar lidiando con pasados que bueno, tendremos que crear cosas nuevas, pero creo que es posible, y en eso es la potencia que tienen los pibes, de crear lo nuevo. Entonces, quizás el mensaje que quisiera hoy compartir con ustedes y el que me está dando vuelta mucho la cabeza este último tiempo es cómo volvemos a recrear las condiciones para que esos chicos puedan ser portadores realmente de llevar adelante esos sueños. Yo creo que son proyectos a largo plazo, que hay que dejar los de corto plazo, digamos, si es como fin el corto plazo, pero volver a pensar a largo plazo, pero entonces uno tiene que apostar a lo que viene, no uno mismo. La historia nuestra, obviamente que ocupa un espacio siempre corto en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, por lo menos que sirva, ¿no? Que tenga, que nuestro paso por la tierra deje semilla para lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mensaje, y agradezco un montón, pero sobre todo agradezco encontrar gente que admiro y que quiero, como Alfredo también. Bueno, gracias, Laura.